La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 18 semana del tiempo ordinario y domingo 19. Danos, Señor, tu luz y tu gracia en esta hora de comentario a la liturgia de la semana, para que cada vez participemos más profundamente, con más gozo y más provecho en los misterios sagrados de la liturgia. Antes del comentario concreto a la liturgia de la semana, algunas consideraciones sobre la liturgia en general. La liturgia, decía yo hace una semana, está siempre centrada en el misterio de la Trinidad, es siempre pascual, es comunitaria y eclesial, da una gran importancia a la Sagrada Escritura, nos ayuda a vivir permanentemente la primacía de la gracia, es una espiritualidad objetiva, impregnada de una segura ortodoxia, es sagrada, es cíclica, es escatológica, siempre orientada hacia el fin de los tiempos, hacia el reino de los cielos. Hoy a estas notas quiero añadir otra que tiene mucha importancia. La liturgia católica es simbólica y es bella. La liturgia, nos dice el Vaticano II, Sacrosanctum Concilium 33, es un conjunto de signos sagrados que han sido elegidos por Cristo o por la Iglesia para significar realidades divinas invisibles. Signos sensibles, signos sagrados destinados a expresar realidades celestiales, realidades divinas invisibles. ¿Cómo será esto posible? ¿Con qué palabras y gestos, con qué formas y modos podrá la Iglesia significar las realidades divinas invisibles? La Iglesia pretende un fin tan alto por medio del lenguaje simbólico y del esplendor de la belleza. En efecto, la liturgia de la Iglesia es simbólica, une al lenguaje conceptual el lenguaje simbólico, no verbal. No puede menos de ser simbólica la belleza de la Iglesia si intenta nada menos que expresar realidades divinas invisibles. Si trata, como dice la Sacrosanctum Concilium en el número 8, de participar en la liturgia celestial. La liturgia terrena, si quiere ser un eco de la liturgia celestial, tiene que ser una liturgia simbólica, capaz de expresar lo inexpresable, lo inefable, aquello que ni ojo vio, ni oído yo, ni mente humana puede concebir. 1 Corintios 2. La liturgia hace lo mismo que los místicos, que necesariamente acuden al lenguaje poético y simbólico cuando tratan de expresar aquellas experiencias espirituales que son inefables. Por otra parte, la liturgia que es simbólica ha de ser bella. Pero no le vale cualquier género de belleza, por genuina que ésta sea. Ha de ser una belleza elegida, digna, sublime, sobrehumana, celestial, una belleza que aspira a expresar el mundo sobrenatural de la Santísima Trinidad, el mundo de la gracia, el mundo de la gloria. No le valen, pues, a la liturgia de la Iglesia modalidades de belleza comunes y ordinarias, por bellas que sean, han de ser modalidades de una belleza pobre, casta, obediente y tan humilde que la atención de los fieles no se quede en los mismos signos sensibles, sino que estos se transparenten, significando con elocuencia al Señor, al Cristo bendito, a la Santísima Trinidad. El Papa San Pío X fue un gran impulsor de la restauración de la liturgia, y muy especialmente del canto litúrgico. En su motu proprio Tra le solicitudini del año 1903, trata de cómo debe ser la liturgia de la Iglesia. Habla de cómo una parte integrante de la liturgia solemne, la música sacra, participa de su finalidad general, que es la gloria de Dios, la santificación y la edificación de los fieles. El Papa, saliendo en contra de cierta música teatral excesivamente barroca y profana que se daba en su tiempo, enseña que la música sagrada, así lo dice en el texto citado, debe ser santa y por consiguiente excluir todo elemento profano, no solamente en sí misma, sino también en la manera con la cual se ejecuta. Debe ser un arte verdadero, pues si no, es imposible que tenga sobre el alma de los oyentes la eficacia que la Iglesia espera de su liturgia, pero a la vez debe ser universal. Hasta aquí el texto de San Pío X. La música sagrada ha de ser santa, verdadera y universal. Y en otro lugar dice que el gregoriano ha de considerarse como el modelo supremo de la música litúrgica. Y ve en él justamente el espíritu de los tres consejos evangélicos: la pobreza, la castidad y la obediencia. Es un canto humilde y al mismo tiempo grandioso, capaz de expresar en formas humanas, en cuanto esto es posible, la belleza sobrehumana del misterio de la Trinidad y del mundo de la gracia. Por eso, en ese mismo sentido, el Concilio Vaticano II, al hablar en la Sacrosanctum Concilium, el número 116, de la música religiosa, dice que la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. No quiere decir con esto el Concilio que la Iglesia se cierre exclusivamente al canto gregoriano, por supuesto, pero sí quiere la Iglesia que se tome de él el modelo espiritual para toda forma de canto religioso. En el año 2003, en España, la Comisión Episcopal de Liturgia publicó un documento en el centenario del motu proprio de San Pío X que hace un momento comentábamos. Y con esa ocasión, la Comisión Litúrgica hacía el elogio del canto gregoriano, invitando a las comunidades cristianas a esforzarse en aprender y usar las melodías gregorianas más fáciles sin descuidar la utilización de los cantos en las lenguas vernáculas que reúnan las debidas cualidades. La belleza litúrgica, concretamente la belleza del canto litúrgico, tiene un valor inmenso para el desarrollo de la vida espiritual e incluso en orden a las conversiones. Por ejemplo, en el siglo IV, San Agustín se ve profundamente conmovido por la gran belleza de la liturgia milanesa, en buena parte formada bajo la guía de San Ambrosio, que en aquellos años había introducido la dulzura del canto de los salmos, la salmodia que venía practicándose en el Oriente cristiano. San Agustín reconoce que la belleza de la liturgia católica le ayudó a conocer los misterios de Dios. Fue un factor clave en su conversión. Recordaré en esto otro caso histórico. Pocos años antes, del año 1000, se bautiza el zar Vladimiro y todo el pueblo ruso. Y esto se debió en buena medida a que legados del zar enviados a Constantinopla habían quedado deslumbrados por la belleza de la liturgia bizantina. el emperador de Constantinopla había conducido a los legados del zar a la catedral de Santa Sofía, donde contemplaron una liturgia grandiosa. Y al volver a Rusia, los legados dijeron: no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. No existe sobre la tierra ninguna belleza, ningún esplendor comparable. No encontramos palabras para describir lo que vimos y oímos. La única cosa que sabemos es que allí Dios reside entre los hombres. El zar Vladimiro y los notables de su corte, al escuchar el relato de los legados, llegaron a una conclusión muy simple. Una liturgia de belleza tan sobrehumana tenía que ser expresiva de una religión verdadera, revelada por Dios. Por otra parte, ceremonias excesivamente barrocas y complicadas, cantos siempre nuevos o que son demasiado difíciles de interpretar, de tal modo que su ejecución absorbe la atención de los participantes excesivamente, no tienen la belleza más idónea para la Sagrada Liturgia. A las celebraciones litúrgicas hay que procurarles una belleza humilde, como antes decía, sellada por el espíritu de los consejos evangélicos: pobreza, obediencia y castidad. El Vaticano II, en el Sacrosanctum Concilium número 34, establece que los ritos deben resplandecer con una noble sencillez. Así ha brillado la liturgia de la Iglesia en los mejores momentos de su historia. Pero se trata de una sencillez noble, que nada tiene que ver con la vulgaridad chabacana. Puesto que la liturgia terrena es participación en la del cielo, y puesto que está intentando significar realidades divinas invisibles, habrá que buscar en ella un estilo de belleza celestial, sobrehumano. Eso es, como digo, lo que la tradición de la Iglesia ha pretendido siempre, en Oriente y en Occidente, con mayor o menor fortuna. Y allí donde la Iglesia no ha intentado esta belleza litúrgica sobrehumana, o no la ha conseguido por falta de contemplación, o quizá porque ha roto con la tradición de su arte religioso, en la música, en la edificación de los templos, en todo, allí las formas concretas de la Sagrada Liturgia se han visto degradadas en una fealdad escandalosa. Escandalosa, sí, en el sentido propio de la palabra escándalo. Las formas concretas de lo sagrado ya no han sido para los fieles una ayuda en su intento de unión con Dios, sino más bien un estorbo, un obstáculo. En eso se convierte la fealdad de la liturgia, en un escándalo para los cristianos. En la instrucción del Misal Romano, en el número 253, se dice que los edificios sagrados y los objetos que pertenecen al culto divino sean en verdad dignos y bellos, signos y símbolos de las realidades celestiales. Cuando Jesús manda preparar la cena en la que va a instituir la Eucaristía, envía a Pedro y a Juan a Jerusalén, y allá, nos dicen los evangelistas, consiguieron de un amigo una sala grande, alfombrada y bien preparada. Allá es donde se inició la belleza litúrgica que debe resplandecer en todos los templos cristianos, en todas las acciones litúrgicas y muy especialmente en la celebración de la Eucaristía. En cuanto al gasto económico que a veces puede implicar la belleza litúrgica, conviene recordar aquella escena de la vida de Jesús, ya al final, próxima a su muerte, el banquete en casa de Simón el leproso. Mateo, Marcos y Juan nos relatan aquella escena. Sigo aquí el texto de San Marcos 14. Hallándose Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, estando a la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro con perfume de nardo legítimo, de mucho precio, rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. San Juan nos da un detalle importante, Juan 12, Judas Iscariote es el que objeta con amargura y dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios que se hubieran dado a los pobres? Pero esa consideración aparentemente piadosa no viene inspirada por el buen espíritu. Por eso el evangelista Juan comenta: esto lo dijo Judas no porque se preocupase de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, robaba lo que en ella había. Jesús, en esa escena, defiende a la mujer, que para expresar su amor ha acudido a un gesto realmente costoso. Dejadla en paz. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena conmigo. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, y podréis socorrerles cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Hizo lo que ha podido. Se ha adelantado a perfumar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que dondequiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, se contará también lo que ella ha hecho para memoria suya. Por supuesto que sí, que la Iglesia ha de ocuparse de los pobres, y siempre, desde su comienzo, lo ha tomado como uno de sus ministerios fundamentales, como una de sus maneras principales para expresar la misericordia y la bondad de Dios hacia los pobres. Pero la Iglesia, esposa de Cristo, ha de honrar a su Señor en la liturgia acudiendo a un lenguaje simbólico bello, aunque a veces sea costoso. Siempre lo ha hecho así, en Oriente y en Occidente. Así lo han hecho los santos. Recordemos, por ejemplo, un santo cura de Ars, tan extremadamente pobre, tan compasivo con los pobres. Él es el que fundó aquel colegio asilo de la Providencia. Y al mismo tiempo, qué magnificente era a la hora de procurar para su iglesia parroquial las imágenes y los ornamentos más hermosos, aunque fueran costosos. En fin, que el Señor nos ayude a realizar en nuestro tiempo una liturgia simbólica y bella, que refleje, en cuanto esto es posible, el esplendor de Dios, la hermosura de Cristo, la belleza del mundo de la gracia. El 4 de agosto celebraremos la memoria de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono del clero diocesano de la Iglesia, que murió en 1859, a los 73 años de edad. Un hombre muy sencillo, campesino, que va al seminario a una edad ya adulta y tiene grandes dificultades para el estudio. Acaba siendo confiado a la formación privada de un buen párroco que lo recibe en su casa. y ha ordenado sacerdote a la edad de 29 años para la diócesis de Lyon, lleva en la parroquia de Ars una vida totalmente dedicada por la oración y la penitencia a la conversión de los pecadores. Afluyen a su confesonario penitentes de todas partes, de tal modo que ocupaba el ministerio de la confesión más de la mitad de sus días. Durante muchos años pasaba hasta 14 horas diarias en el confesonario. Un hombre, como digo, orante y penitente, apenas comía, apenas dormía, y que entendía el sacerdocio del mismo modo que lo entendió Jesucristo, para la salvación de los hombres, para la conversión de los pecadores. El cura de Ars decía en una ocasión: el sacerdote es algo grande, no se sabrá lo que es sino en el cielo. Si lo entendiéramos en la tierra, uno moriría, pero no de espanto, sino de amor. Muy humilde como era, no acostumbraba a hablar de sí mismo, pero en una ocasión un amigo suyo le preguntó por el número de los pecadores que había convertido durante un año, y el santo cura de Ars le respondió: más de 700. Más de 700, más de 2 pecadores por día convertidos del pecado a la gracia, y en conversiones normalmente duraderas. Bendigamos al Señor que hace maravillas de santificación, especialmente entre los pequeños, y pidámosle que verdaderamente el santo cura de Ars, patrono del clero universal, sea ejemplo imitado por los sacerdotes de hoy, de tal modo que también nosotros nos dediquemos con gran fruto espiritual a la conversión de los pecadores. El 6 de agosto celebraremos la fiesta litúrgica de la Transfiguración de Cristo. Es una fiesta bellísima. En el ciclo A nos narra el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, esa escena grandiosa que se desarrolla en un monte alto, a donde Jesús había llevado consigo a los 3 discípulos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Todo parece indicar que ese monte era el Tabor. En ese monte hay huellas arqueológicas de un templo del siglo IV dedicado a la Transfiguración de Cristo. El monte Tabor dista unas 3 horas de camino de Nazaret, y sobre la llanura de Esdrelón, que le queda próxima, se alza en forma cónica, unos 300 metros. Realmente es un monte alto, con una visión panorámica impresionante que abarca desde la costa del mar Mediterráneo hasta el valle en el este, por donde se desliza el río Jordán. La escena viene narrada por los 3 sinópticos, y San Lucas nos da el detalle de que la transfiguración se produjo estando Cristo en oración, circunstancia muy digna de ser notada. Estando en oración se transfigura Jesucristo. Los evangelistas no encuentran palabras para describir la majestad del Cristo transfigurado. Resplandece su rostro como el sol, sus vestidos aparecen blancos como la luz. Realmente la humanidad sagrada de Jesucristo, en las circunstancias normales de su vida mortal, vela, por una parte, la gloria de Dios, y por otra parte la revela, la da a conocer a los hombres. Quien me ve a mí, ve al Padre. Pero en el momento de la transfiguración parece como que esa divinidad, habitualmente velada por la humanidad sagrada de Jesucristo, destella en él gloriosamente. San Pablo en Colosenses 2 dice: en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Siendo así la verdad de Cristo, este hombre celestial, podría decirse que el estado connatural de Cristo sería el estado de la transfiguración, y que es precisa una providencia de Dios especial para que la gloria de Dios que habita corporalmente con plenitud en Jesucristo no trasluzca a través de su cuerpo. En ese momento de la transfiguración se aparecen Moisés y Elías, también ellos resplandecientes. En Moisés está representada la ley antigua, y en Elías los profetas del Antiguo Testamento. Y en medio de uno y de otro aparece Cristo representando el Evangelio. Si en Moisés se estableció la alianza antigua y en Elías, en el Monte Carmelo, fue restaurada, es en Cristo en quien va a ser instaurada la alianza nueva y eterna. Y nos dicen los evangelistas, San Lucas concretamente, que hablaban de la muerte de Jesús que había de tener lugar en Jerusalén. La visión que Cristo concede a los tres apóstoles más íntimos ha de ser para ellos una confortación en la hora de las tinieblas, en la hora de la cruz, y concretamente en la hora de Getsemaní, cuando Cristo se vea lleno de pavor y de angustia. Y estos tres apóstoles precisamente vayan a ser testigos en Getsemaní de su máxima humillación. Ahora, en las alturas sublimes del monte Tabor, los apóstoles quedan embargados de gozo, de asombro, de dulzura, contemplando a Cristo transfigurado. Pedro, sin saber lo que decía, sugiere a Jesús: «Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, yo haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». San Marcos comenta que no sabía lo que estaba diciendo, estaba como extasiado. Y en ese marco sublime, las tres figuras resplandecientes de gloria aparecen en medio de una nube luminosa. Esa nube que en el Antiguo Testamento es signo de Dios y que aparece en las teofanías con toda su luminosidad y condición etérea. Desde la nube se oye la voz del Padre que declara: «Este es mi Hijo predilecto, en quien yo me he complacido, escuchadle». Es una escena que nos recuerda la teofanía del bautismo de Jesús en el Jordán. Ahora se añaden estas últimas palabras: «Escuchadle». Los apóstoles quedaron para siempre marcados por esta visión esplendorosa. San Pedro, en el capítulo primero de su segunda carta, dice: «No fue siguiendo artificiosas fábulas como os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino como quienes han sido testigos oculares de su majestad». San Pedro está pensando en aquella escena de la transfiguración. Ellos han sido testigos oculares de la majestad de Jesucristo. Al oír la voz del Padre Celeste, los tres apóstoles se ven embargados de un terror religioso que les lleva a postrarse en el suelo, rostro en tierra, actitud que muchas veces vemos en teofanías del Antiguo Testamento, una manifestación profunda de adoración y de humildad ante la presencia divina. Y Jesús, ya recuperando su figura ordinaria, se acerca a ellos, les toca y les dice: «Levantaos, no tengáis miedo». Y cuando alzaron los discípulos los ojos, no vieron a nadie más que solo a Jesús. Se termina la visión, se termina ese momento glorioso que hoy la liturgia rememora, pero al mismo tiempo celebra, actualiza, de tal modo que la gracia peculiar de esta fiesta litúrgica es, para quienes la celebramos, contemplar la gloria de Cristo. Contemplar en forma anticipada, bajo los velos de la liturgia, ese Cristo glorioso que contemplaremos en el cielo y que nos transfigurará completamente a Él. La fe nos da la esperanza cierta en esa transfiguración final. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, dice: «Sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es». En el Evangelio del próximo domingo, 19 del tiempo ordinario, contemplaremos a Jesucristo caminando sobre el mar. El Evangelio es Mateo 14. Es una escena que aparece relatada en Mateo, Marcos y Juan. Y los tres evangelistas sitúan este milagro inmediatamente después a la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos, que se habían embarcado por orden de Jesús y habían entrado mar adentro, estaban confusos. Marcos dice que no habían entendido lo de los panes, sino que su entendimiento estaba embotado. Era un momento de crisis. Juan, al final del capítulo 6, nos dice que desde entonces, desde que le oyeron decir que su cuerpo era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Se produce entonces una de las crisis más fuertes del ministerio público de Jesús, de tal modo que éste se vuelve a los discípulos para preguntarles: «¿Y vosotros qué pensáis hacer? ¿Os vais también?». Y sabemos cómo ellos expresan la firmeza de su fe a través de Pedro, diciéndole: «Señor, ¿a quién iríamos? Tú solo tienes palabras de vida eterna». Por tanto, como digo, esta escena de Jesús caminando sobre las aguas se produce después de una crisis muy grave en el seguimiento de Jesús. En la escena que ahora comentamos, era ya de noche, se había desencadenado una tempestad y los discípulos llevaban horas en la oscuridad luchando contra el viento y las olas, tratando de salvar su vida, llenos de espanto. En medio de esa situación de pánico, ven una figura que viene a ellos caminando sobre el mar. Ellos no solamente no reconocieron a Jesús, sino que, llenos de terror y de espanto, creían que estaban viendo un fantasma y comenzaron a gritar asustados. Ellos eran pescadores, gente sencilla, inclinada a creer en espectros y fantasmas, y las circunstancias ciertamente eran favorables a estas imaginaciones pavorosas. Ha de ser Jesús el que se descubre y les da ánimo con esas palabras conmovedoras: «No tengáis miedo, soy yo». Las palabras de Jesús disipan enseguida todo temor. Los discípulos reconocen su voz, y en medio de la emoción que les produce la contemplación de un milagro tan extraordinario, se llenan de alegría y de confianza, y están ya seguros de que nada adverso puede sucederles. Entonces Pedro le dice al Señor, lleno de entusiasmo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». y Jesús le anima, ven. Pedro no le pide caminar sobre las aguas propiamente, lo que le pide es ir a él, ir a Jesús, movido por el ansia que tiene de llegar a su Salvador, a quien ama. Esta escena nos recuerda a aquella otra que Juan, evangelista, narra en el capítulo 21, cuando se aparece Cristo resucitado a los apóstoles, que también entonces están en el mar. Y al reconocerlo, Juan es el Señor. Pedro se despoja de sus vestiduras y se arroja al agua para llegar antes a Jesús. También en esta escena, Pedro, lleno de fe y de amor, se arroja al agua para llegar enseguida a Jesús. Pero la fe de San Pedro no es absolutamente firme. Cuando siente el ruido, el ímpetu del viento y de las olas, estando ya muy cerca de Jesús, se ve dominado por el pánico e inmediatamente comienza a hundirse. Pide auxilio a Jesús, a quien tiene ya casi a su alcance. Permite Jesús que Simón Pedro comience a hundirse para que comprenda que todo se sostiene en la fe y que cuando ésta vacila, todo se hunde. Jesús responde inmediatamente a la llamada de Pedro y le extiende su mano, sosteniéndole de nuevo sobre las aguas, y le dirige un suave reproche. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Efectivamente, mientras Pedro tuvo los ojos fijos en Cristo, en su poder salvador, caminó seguro sobre las aguas. Pero en cuanto apartó su atención de Jesús y la fijó en la fuerza contraria de los vientos y de las olas, en ese momento se ve abandonado a sus propias fuerzas, en ese momento comienza a hundirse. Cuando en esta escena Jesús trata de calmar el miedo de sus discípulos, les dice, «Soy yo, no tengáis miedo». Y ese «yo soy» no es simple afirmación de la propia personalidad para que le reconozcan, le identifiquen. Es la afirmación solemne de su personalidad divina. Sigue el relato de Mateo y dice, «Cuando subieron a la barca, cesó el viento». Y entonces los que estaban en la barca se prosternaron delante de él, diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de la multiplicación de los panes y los peces, después del discurso eucarístico, después de haber sido testigos de esa escena grandiosa en la que Jesús camina sobre el mar en medio de la tormenta, reconocen los discípulos en Jesús una condición divina. Claro está que no tendrían en ese momento un conocimiento de la filiación divina de Cristo como la tuvieron después de Pentecostés, recibida ya la luz del Espíritu Santo, o como el conocimiento que tenemos ahora los cristianos. Pero sí podemos decir que en esa escena los discípulos ven en Cristo algo más que a un puro hombre. Ven que es de una manera especialísima Hijo de Dios. Hijo de Dios como nadie lo había sido ni lo podía ser jamás. En esta escena evangélica es necesario ver una imagen de las numerosas tempestades que ha tenido que sufrir la Iglesia en su navegación al paso de los siglos. A la Iglesia muchas veces se le ha llamado la barca de Pedro, y bien sabemos las tempestades tan fuertes que ha tenido que superar en su navegación esta barca de Pedro, como también actualmente se ve a veces en medio de grandes tormentas. Por eso hoy debemos escuchar con toda fe esas palabras confortadoras de Jesús nuestro Salvador. Soy yo, no tengáis miedo. ¿Cuántas veces los cristianos temblamos? Parece como que la Iglesia se hunde, que todos los poderes mundanos son contrarios, que van a prevalecer. Afirmémonos en la fe que nos conforta. Estemos ciertos de que Jesús camina sobre las aguas, es decir, domina las adversidades del mundo hostil. Estemos ciertos y confiados de que la fe nos permitirá mantenernos siempre a flote en la barca de Pedro y avanzar, aunque sea caminando sobre las aguas, hacia Jesús, siempre sostenidos por la certeza de la fe, siempre mantenidos a flote por la fuerza de la gracia de Cristo, y solamente por esa fuerza. Esta misma fe es la que ha de sostenernos en las navegaciones tempestuosas de nuestra propia vida. Nuestras circunstancias personales a veces parecen cerrarse en un callejón sin salida. Confiemos entonces en el poder salvador de Cristo, a quien le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pongamos en él nuestra confianza y jamás nuestra esperanza se verá defraudada. Siempre Cristo nos tenderá la mano, como a Pedro que se hundía, y nos sacará a flote. No quiero terminar mi comentario al Evangelio del próximo domingo, Mateo 14, Jesús andando sobre las aguas del mar, sin referirme a los escrituristas que niegan la realidad de este milagro, como niegan la realidad de tantos otros. Uno de ellos nos dice que la escena de Jesús caminando sobre las aguas está representando de una manera simbólica la situación en la que se encuentra la comunidad cristiana después de la resurrección de Jesús. Jesús está lejos, mientras que los discípulos se encuentran a merced de un mar tempestuoso. Las olas y el mar, nos hace notar este escriturista, representan en el Antiguo Testamento las fuerzas del mal, que Dios vence con su poder. Así, por ejemplo, en el Salmo 77, en Job 9, las bestias del Apocalipsis surgen también del océano, del mar. Y ahora es Jesús quien vence esta fuerza maligna, caminando sobre las aguas, expresando así su dominio sobre el mal del mundo. Y otro escriturista de la misma tendencia nos dice que, en cuanto a la historicidad, el hecho es más teológico que histórico. Esto significa, por tanto, sigue diciendo, que la marcha sobre las aguas no tuvo lugar de la forma que nos narran los evangelios. Así se expresa este escriturista. No tuvo lugar de la forma que nos narran los evangelios, ni de ninguna otra forma, por supuesto. Y por otra parte, si quiere negar la historicidad del milagro, lo mejor es que lo haga abiertamente, pero que no nos diga que, en cuanto a la historicidad, el hecho es más teológico que histórico. Es una expresión deliberadamente oscura. Un hecho o es histórico o realmente no ha acontecido, y entonces no es un hecho. Por lo demás, no existen, que sepamos, hechos teológicos. La incredulidad de estos escrituristas respecto a los milagros de Cristo no debe hacer vacilar nuestra fe. Creamos nosotros, como ha creído la Iglesia a lo largo de 20 siglos, en la historicidad de los milagros que nos narran los evangelistas. Ellos dan testimonio de lo que han visto y oído, y nosotros damos crédito a lo que ellos dicen haber visto y oído. Y ahí se fundamenta nuestra fe. creemos concretamente en el poder salvador de Jesucristo porque creemos que Él realmente anduvo sobre el mar y demostró así, con signos fidedignos, su poder sobre los elementos de la naturaleza y sobre todos los acontecimientos de la historia humana. De ninguna manera aceptamos que este relato evangélico de Jesucristo andando sobre las aguas sea una descripción puramente simbólica de la marcha de la Iglesia en su navegación por las tormentas del mundo. El evangelista, describiendo esa escena inventada, querría transmitirnos un mensaje verdadero, que sólo Jesús, sólo la presencia de Jesús, es capaz de hacer que la barca llegue a la otra orilla. Nuestra fe en la historicidad de esta escena milagrosa se apoya fundamentalmente en la fe de los santos padres y de la Iglesia a lo largo de los siglos, pero también se ve reforzada por las explicaciones de escrituristas católicos fieles. Ellos nos hacen ver que este es uno de los pocos relatos que son comunes a la tradición sinóptica y al evangelista Juan. Ellos nos hacen observar que la expresión Jesús marcha sobre el mar aparece idéntica 5 veces en las 3 recensiones. Es común a todas ellas. Ellos nos hacen ver en esta escena una manifestación de la divinidad de Jesucristo. Él se revela así a los discípulos, pues Yahvé es el que camina sobre el mar, como se nos dice en varios lugares de la Escritura. El hombre Jesús, caminando sobre el mar como Yahvé, manifiesta su condición divina a los discípulos. Estos exegetas observan también que los discípulos, sobre todo en Marcos, representan un papel verdaderamente lamentable. Lanzan gritos, están llenos de pavor, de miedo, no comprenden, tienen la mente embotada. Pero en el contexto de la Iglesia primitiva, semejante actitud no se explica si no es el relato de un suceso efectivamente acontecido. Este milagro que revela de una manera especial la divinidad de Jesucristo a los apóstoles está por otra parte situado en el momento de la vida pública de Jesús en que se pasa de la predicación del reino de los cielos a la cuestión central, la manifestación de su identidad personal. Es decir, es una escena que se sitúa perfectamente en el desarrollo del ministerio público de Jesús. El milagro es descrito de una forma admirablemente sobria. Jesús no se pasea sobre el agua, sino que se dirige a sus discípulos caminando por el mar y les tranquiliza con esas palabras majestuosas: «Yo soy», que, como antes señalaba, son palabras que Yahvé dice de sí mismo: «Yo soy el que soy». Por otra parte, si este milagro hubiera sido inventado, el autor del relato habría debido hablar normalmente del entusiasmo provocado por el prodigio de Jesús. Y por el contrario, el relato de los evangelios evoca más bien el miedo, el estupor, el espanto de los discípulos. No, no tienen razón los escrituristas que niegan la historicidad de este milagro. Por él, Jesús, caminando sobre las aguas, intenta confortar a unos hombres que, en el discurso eucarístico, hecho con ocasión de la multiplicación de los panes y de los peces, han visto cómo todos abandonaban a Jesús y se quedaban prácticamente ellos solos en el seguimiento del Maestro. Los discípulos, contemplando a Jesús en la noche, caminando sobre las aguas, tienen una experiencia de fe maravillosa. Ven la persona misteriosa de Jesús dominando sobre los elementos tempestuosos de la naturaleza. lo ven majestático, fascinante, tremendo, caminando sobre las aguas, revelando el misterio de su persona, que trasciende y domina los elementos del mundo visible. En fin, que el Evangelio del próximo domingo conforte nuestra fe, conforte también nuestra esperanza, nuestra confianza en Cristo Salvador. En medio de las tormentas de esta vida, creamos que la barca de Pedro se mantendrá siempre a flote, y en nuestras angustias personales, cuando veamos nuestra vida en callejones sin salida, confiemos en el Salvador que salva. Digámosle a Jesús, extiende tu mano y sácame de la angustia de este aprieto. Ciertos de que Jesús Salvador también a nosotros nos mantendrá a flote en nuestras tempestades personales. Y por último, tengamos una oración para pedir a Dios que abra los ojos de estos escrituristas que no creen en la realidad de los milagros que los evangelistas narran. Que Cristo Salvador a estos escrituristas y a los teólogos, párrocos y catequistas que les siguen les dé hacerse como niños y puedan así entrar en el reino de la fe. Que les haga pequeños y sencillos, capaces de recibir las luces del Padre Celestial. Hemos escuchado fragmentos de La Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el Padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.